de un diario como PYME en principio no le haría a otro empresario, se lo puede hacer a Coto, ¿no? Es muy grande el poder en los medios, central su rol a la hora de la pauta. Y con el Estado me parece que también, ¿no? Que esto demuestra la actuación que tuvieron los funcionarios de la ANMAC, demuestra esa relación de complicidad, de coexistencia, de convivencia entre el gobierno Cambiemos ahora y Coto, pero insisto, me parece que es a través de los años, ¿no? Desde el 2001 para acá siempre se estuvo armando, ¿no? Más allá de los gobiernos que iban pasando. Gracias, Diego, por el contacto. Un abrazo. Les mando un abrazo, gracias. Diego Genudi, su artículo en la revista Crisis sobre este arsenal de guerra que tenía el supermercadista Coto en el depósito principal que tienen. Ahí nomás, estamos hablando de Avenida San Martín. Cuando uno dobla por Fragata Sarmiento, ve la entrada de los chicos que están dejando los currículums para poder ser repositores, ¿no? Sí, me dejé unos gases lacrimógenos en una sucursal de Coto. Por ahí si las encuentran no pasa nada. Tranqui.